el Milonga de Güemes, que en el disco cantó, bueno, cantó recitó más que cantó, ¿no? Paco Jiménez de La Cochera, y estuvo también la Murga Murga, la Murga, la Tunga Tunga, la Murga. La Murga Murga, la Murga Murga, Tunga Tunga. Dice: pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Vecina, enterece, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes o un Camino San Javier y todo lo mulato del pueblo de Güemes. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Milonga.